Estos son los titulares del miércoles 21 de septiembre. El secretario general de la ONU alerta de que el mundo está cada vez más dividido. Diplomáticos internacionales tildan de farsa los intentos de celebrar referéndum de adhesión a Rusia en partes de Ucrania. Mueren al menos 11 menores en una escuela de Myanmar tras ser tiroteados desde un helicóptero. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pronunció el martes un discurso en la sede del organismo en Nueva York. Después de dar la bienvenida a los líderes de la Asamblea General, señaló que el mundo está lleno de situaciones caóticas y que se encuentra en peligro y paralizado. Agregó que la Carta de las Naciones Unidas y los ideales que representa están amenazados. Guterres alertó de que las divisiones se están acentuando y que cada vez hay más desigualdad, por lo que instó a los líderes a colaborar en lo que denominó una coalición mundial. Por otro lado, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que se ha erigido como moderador en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, declaró que la guerra no triunfará y que el proceso de paz no tendrá una parte perdedora. Además, destacó la importancia de la diplomacia y la resolución de disputas a través del diálogo. Separatistas prorrusos de 4 provincias ucranianas han anunciado que celebrarán un referéndum sobre la posible adhesión a Rusia y Ucrania ha denunciado esta iniciativa. El martes, los separatistas dijeron que entre el 23 y el 27 de septiembre se procedería a votar en las provincias de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporilla. En 2014, las autoridades de Crimea realizaron una votación similar, tras lo cual las tropas rusas invadieron la península y se la anexionaron. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que desde el principio de la operación militar especial y también antes, han estado diciendo que eran las personas de esos territorios quienes debían decidir su propia suerte. Por su parte, el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, calificó la votación de farsa y dijo que los rusos pueden hacer lo que quieran, pero que eso no va a cambiar nada. Diplomáticos, entre ellos algunos de Estados Unidos, afirman que la votación es una respuesta a la ventaja de Ucrania en el campo de batalla y sostienen que jamás reconocerán las declaraciones de anexión de territorio. Los primeros ministros de Japón y el Reino Unido, Kishida Fumio y Liz Truss, respectivamente, han coincidido en censurar los planes de referéndum que tienen los separatistas prorrusos en varias provincias de Ucrania. Kishida y Truss estuvieron dialogando el martes en Nueva York al margen de un encuentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En lo que respecta a la situación ucraniana, los dos líderes se mostraron de acuerdo en la importancia de que la comunidad internacional aúne esfuerzos para mantener las sanciones contra Rusia y continuar apoyando a Ucrania. Ambos manifestaron que es inaceptable la intención de los separatistas prorrusos de celebrar referendos sobre la adhesión a Rusia. Kishida y Truss afirmaron que esta acción menoscabará aún más la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Por otro lado, los líderes de Japón y el Reino Unido expresaron una honda preocupación por los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza en los mares de la China Oriental y Meridional, donde Pekín está incrementando su presencia militar. Además, acordaron seguir colaborando en cuestiones relacionadas con Corea del Norte, como los programas nucleares y de misiles de dicho país y el problema de los secuestros de ciudadanos de varias naciones, entre ellos japoneses, perpetrados por agentes norcoreanos. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según la UNICEF, al menos 11 menores han perdido la vida en un ataque desde un helicóptero contra una escuela del noroeste de Myanmar. El gobierno de unidad nacional, la oposición prodemocrática en la sombra de ese país, cree que el acto lo llevaron a cabo militares. UNICEF Myanmar afirma que el ataque aéreo tuvo lugar el viernes en varias zonas civiles de la región de Sagaing, en el que además hay al menos 15 niños de ese colegio que siguen desaparecidos. Por ello, condena los hechos y dice que las escuelas deben permanecer a salvo y que jamás hay que atentar contra menores. El Gobierno de Unidad Nacional Prodemocrático manifestó en un comunicado que tras el ataque aéreo, soldados habían detenido a unas 20 personas, entre niños y profesores. Por su parte, los militares dicen que habían intercambiado disparos tras ser atacados por un grupo armado. Un hombre cuya sobrina fue asesinada habló con nuestra emisora NHK y dijo que no había visto su cadáver porque se lo llevaron inmediatamente. Añadió que no permitieron que nadie entrara en el aula y que los soldados recogieron los restos de las víctimas, los pusieron en bolsas y lo subieron todo a un camión. La Junta Militar de Myanmar ha advertido que aquellos que expresen apoyo a los demócratas a través de redes sociales podrán ser considerados condenados a un máximo de 10 años de cárcel. Un portavoz de la Junta comunicó el martes que los ciudadanos que respalden a grupos hostiles con el ejército serán llevados ante la justicia. Indicó que compartir publicaciones del Gobierno de Unidad Nacional, la oposición demócrata, o darle al botón de «Me gusta» en Facebook son acciones que se considerarán incitación popular. Además, dijo que la Junta sancionará enérgicamente a aquellos que provean de suministros al movimiento de resistencia. Los enfrentamientos entre el ejército y los grupos de la oposición no han cesado desde el golpe de Estado militar del año pasado. El movimiento a favor de la democracia está obteniendo cada vez más apoyo a través de las redes sociales. El Ministerio de Defensa de Japón ha decidido que dejará de aceptar a efectivos del ejército de Myanmar como estudiantes en respuesta a la ejecución de 4 personas en dicho país, entre ellas activistas prodemocráticos. El ministerio citado ha aceptado a altos oficiales militares birmanos en calidad de estudiantes, incluso después de que el ejército se hiciera con el poder en el golpe de Estado de febrero de 2021. No obstante, las ejecuciones de julio hicieron que legisladores japoneses de varios partidos que apoyan la democratización en Myanmar solicitara que Japón dejara de aceptar a militares birmanos. Aoki Takeshi, portavoz del ministerio, dijo el martes a los periodistas que su dependencia dejará de aceptar a esos estudiantes a partir del año fiscal 2023, que comienza el próximo mes de abril. Los 11 efectivos militares que ya están formándose en la Academia de Defensa Nacional, entre otros lugares del país, podrán completar sus cursos. Y aquí ponemos punto final al boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.